dice la gente, tu estatura, mami chula, tú en la disco rompe cintura. Esto es una combinación total. Gamboa, la real esencia, esta vez con su olor a carruseles, pa' que lo goce todo el mundo. Pura calle. Oye baby, ya no te hablo desde la prisión, estamos rompiendo con salsa y con reggaetón, así que mami, tú no le bajes, que me encanta tu tigueraje. Ya tú sabes baby que esta noche tú y yo rompemos el bar y hasta abajo. Tú sabes que en la discoteca cuando te pego mamacita yo me fajo y montamos el relajo. Sacúdete y esto se formó. Pues...